por fascinación. No pertenezco al suelo y me hago fuerte al dolor. Solo una noche de lujuria y esa fiebre es bastante. ¿Por qué me